Ay, me puse a pensar porque es que te quiero. ¿Cuál es la razón que me esté muriendo? Cada día que pasa por darte mil besos y por pechillarte mi linda ilusión. Si por cualquier cosa peleamos a veces, nunca puedo sacarte de mi mente. A la hora que sea yo llego pa' verte. Excusas me sobran, me encantas, mi amor. Ay, busco la madera pa' encontrarte hasta en mi sueño. Y hago lo que sea por ser dueño de tus besos. Esa boca tan bonita, ay, yo la necesito pa' ser feliz en la vida. Soy adicto a tus labios, estoy adicto a tu vida. Estoy adicto a tu cuerpo, a la forma en que respiras. Y estoy adicto a tus labios, estoy adicto a tu vida. Estoy adicto a tu cuerpo, a la forma en que respiras. Nena, nena, ¿y cómo no estar así? Si tú me llenaste de ilusión, me hiciste saber que es el amor y te quiero siempre para mí. Si estoy adicto a tus labios, estoy adicto a tu vida, estoy adicto a tu cuerpo, a la forma en que respira. Estoy adicto a tus labios, estoy adicto a tu vida, estoy adicto a tu cuerpo, a la forma en que respira. Nena, Luisa Fernanda, María Paula y Marquitos, los hijos de Marco Juan. Eres la causa de mis desvelos. Cada día que pasa yo le pido al cielo para que te cuide y sea eterno este amor. Para diariamente sentirte mía, si eres la que me motiva la vida. Contigo a mi lado me basta, me sobra, por dentro y por fuera tú eres la mejor. Hago lo que sea pa' tenerte cerquitica. Excusa me sobra si mi alma te necesita. Soy adicto a tus labios, estoy adicto a tu vida. Estoy adicto a tu cuerpo, a la forma en que respiras. Y estoy adicto a tus labios, estoy adicto a tu vida. Estoy adicto a tu cuerpo, a la forma en que respiras. Nena, nena, ¿y cómo no estar así? Si tú me llenaste de ilusión, me hiciste saber que es el amor y te quiero siempre para mí. Si estoy adicto a tus labios, estoy adicto a tu vida. Estoy adicto a tu cuerpo, a la forma en que respira. Estoy adicto a tus labios, estoy adicto a tu vida. Estoy adicto a tu cuerpo, a la forma en que respira. Nena, doctor Rafael.